como afecta a nuestros compañeros que en cada obra no los pone al 100% a laburar. Mayormente le pone la empresa grande, mayormente quiere entre esa gente de los 100% pone al 70, al 40, o hace despidos injustos, y eso los compañeros se quedan en la calle. Imagínate vos, un compañero que tenga dos, tres hijos, la madre, la esposa no trabaja, ¿y cómo queda eso? O sea, a eso estamos reclamando eso, de que es injusto. Hay obra, pero lo que pasa es que está aquí, las empresas grandes no quieren activar las obras. Por eso venimos acá y a reclamar a eso.